tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la que rige los destinos de esta su estación. Abrimos la ventana. Por supuesto, desde el control técnico se encuentra Luigi Loyo. Por ahí viene en camino, a toda carrera, Enza García. Vamos a saludarla de una vez. La carrera viene por ahí. Saluda a este servidor, Randolph Borges. Y por supuesto, le damos la bienvenida a los protagonistas esenciales de esta patria, patria, patria querida, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a la ventana que se abre de par en par con el poeta de la salsa, el maestro Rubén Blades, y este temazo para la familia, para la unión familiar, para estrechar los lazos. No tiene que ser el día de la familia, ni el día de la mamá, ni el día del papá, ni el día del niño, para que la familia se dé cuenta de lo importante que es y de ligar y fortalecer cada día más estos lazos. Y también lo decimos porque, oye, por ahí Rubén Blades también tiene una canción que se llama Ligia Elena, ¿no? Los papás de Ligia Elena, que son de la alta sociedad, llega un punto en que entendieron que, caramba, la muchacha se les descarriló y se fue a vivir con un chusma, pues, una chusma de ese. Y una pregunta que se hacía la mamá era, ¿en dónde fallamos? Pregunta mamá, ¿no? Dice esa canción. Me imagino que los papás de cierto ex candidato deberán estar diciendo lo mismo. ¿En dónde fallamos? Este hombre, nos referimos a Capriles Radonski, de verdad que, ¿dónde habrá estado la falla de mamá y papá para que este sujeto haya salido como salió? Hay gente que no se explica cómo este señor pudo haber ganado la carrera de espermatozoide. Dicen que cómo serán los demás, ¿no? ¿Cómo habrán sido los que quedaron por fuera? De verdad, que es muy bueno el contenido también de la canción Amor y Control, porque en la familia que dice Rubén que vive por ahí, anda con un muchacho que tiene problemas de droga. Pues. Es un problema serio, un problema grave. ¿Cómo se hará para una familia de bajos recursos luchar con este problema que es costoso? Pero para una familia de clase alta no quiere decir que sea menor, pero caramba, hay que luchar también contra ese flagelo del consumo de estupefacientes. Porque cuando se mezcla eso con la política sale un Capriles Radonski. Sale cualquier personaje de estos afectado químicamente a tratar de hacer política y miren los resultados catastróficos. ¿Quién está gobernando Miranda, por cierto? ¿No este señor se va de gira por todas partes, hace anuncios, hace... y no gobierna Miranda? ¿Dónde está el gobierno regional? ¿Dónde está el gobierno local en la alcaldía de Sucre? Bueno, por cierto, hay una respuesta para ello y se trata del Plan Patria Segura. Por fin, una buena noticia para Miranda. El Plan Patria Segura redujo, escuche bien, esta es noticia que debería aparecer en toda la prensa que agarre y dice, no sé cuántos muertos al fin de semana, yo no sé cuántos cadáveres acribillaron a balazos. Esta noticia debería aparecer allí, pero bueno, ustedes saben que la prensa venezolana se ha vuelto experta en robarnos información día tras día. Nosotros se la suministramos. No somos egoístas en eso. Hay que compartir esta información. Plan Patria Segura redujo 55% la incidencia de homicidios en Petare en una semana. ¿Ven que sí se puede? ¿Ven que sí se puede luchar contra la delincuencia? En una semana, reducción del 55% en la incidencia de homicidios. Es decir, del común que lamentablemente se registra de homicidios en ese municipio, se redujo a más de la mitad en una semana. El Plan Patria Segura, que comenzó el pasado lunes en la Gran Caracas, redujo 55% la incidencia de homicidios en la parroquia Petare, específicamente en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Esto lo informó el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Estimó que esta disminución da señales interesantes sobre la efectividad del dispositivo anunciado por el presidente Nicolás Maduro y que suma a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la lucha contra la inseguridad. Además, el ministro indicó que esta semana todo el plan ha arrojado la detención de 19 personas presuntamente vinculadas con el delito de homicidio. Rodríguez Torres también comentó que en la parroquia Coche de Caracas, esta semana, con la aplicación del dispositivo, no hubo ningún asesinato. Parroquia Coche, 0 asesinatos en una semana. Sin embargo, en las minas de Baruta, donde se han mantenido los niveles de delito, dijo que incrementarán y revisarán el despliegue para mejorarlo. El titular de... Fíjate la honestidad de este funcionario, ¿no? Lamentablemente en Baruta se mantuvieron los niveles de homicidio. Lamentablemente. En Petare se redujeron más de la mitad. En Coche no hubo ninguno. Y en Baruta lamentablemente se mantuvo la incidencia delictiva en cuanto a homicidios se refiere. Y el funcionario, además, estamos hablando del ministro Rodríguez Torres, dice, caramba, este despliegue habrá que mejorarlo en esta parroquia porque no, con los correctivos que se dispusieron, no se logró contener la situación, vamos a mejorarlo. El titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz dijo que en el marco de la entrega de 5 vehículos recuperados por los cuerpos de seguridad como parte del plan, se está llevando a cabo la promesa que hizo. Carro recuperado, carro que se entrega al día siguiente. ¿Esto para qué? Para evitar que en estos estacionamientos, en estos locales, en estos depósitos de vehículos, se lleven allá los carros recuperados, duran semanas, meses, aparecen los carros desvalijados, sin equipo de sonido, sin batería, sin piezas del motor, sin caucho, etcétera, etcétera, y nadie sabe dónde estaban. Por ello, la rápida aplicación de justicia y carro recuperado. Señor, aquí está su carro, venga a buscarlo. Lo más rápido posible, por favor. El lunes 13 de mayo, 3.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los demás cuerpos de seguridad del Estado iniciaron el plan Patria Segura en los municipios Sucre, Baruta, del Estado Miranda, y en las parroquias caraqueñas Sucre, El Valle, Antímano y El Recreo. Asimismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que esta semana, desde hoy, arranca el plan Patria Segura en los estados Lara, Zulia y Carabobo, otros de los estados con mayor incidencia delictiva. A través de su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro, el mandatario nacional escribió: mañana, patria segura para Zulia, Lara y Carabobo. Pido el apoyo de todo el pueblo para seguir trabajando en la seguridad estable de todos. Patria segura es un objetivo que lograremos para la felicidad de todos, siempre con la buena voluntad de la Venezuela que ama a nuestro país. Son palabras del presidente Nicolás Maduro al tiempo de anunciar el despliegue del plan Patria Segura para los estados, estos estados occidentales. Le damos la bienvenida a Enza García. ¿Cómo me le va? Hola, Randall, muy bien, vale, aquí. Bien. Llegandito, chicos. Señora, cuéntenos, sí, señor. ¿Cómo está el tráfico por ahí? La cosa. No, el tráfico está bien. Lo que pasa es que tuve que hacer unas diligencias. Ah, diligencitas. Sí, tuve que hacer unas diligencias y después me tuve que regresar a mi casa porque estaba empezando a lloviznar por donde yo vivo. Entonces fue a buscar un paraguas, vale, porque no tenía. Pero bueno, chicos, déjame comentarte una perla que me encontré en el buzón, en mi buzón. No. Sí. Me encontré con esta perla, ¿vale? Me encontré con una flamante foto de Enrique Capriles Radonsky. ¡Eso! ¿Verdad? Y con un papelito con una oración por Venezuela. ¡Váyalo! Son dos oraciones. Una que es una oración por Venezuela y la segunda, que es la oración de la hermana Francisca. Escuchen esto. Santísima Trinidad, Dios Todopoderoso, sangre de Cristo, destruye al demonio, inhabilita y paraliza las trampas oficialistas. Inmaculado Corazón de María, pisotea al demonio, inhabilita y paraliza las trampas del oficialismo. San Miguel Arcángel, encadena al demonio, inhabilita y paraliza las trampas del oficialismo. Amén, amén, amén. Esto es fascismo. Esto es fascismo puro, claro, ¿no? Por claro. Otro lado, y esto está apoyado recordemos, por la... Recordemos que el fascismo se hace... Se hace algunas símbolos técnicas religiosas. Porque ¿no? se apoya en la irracionalidad. Y técnicas de dominación basadas en la religión. No, pero fíjate tú otra cosa, ¿no? Me llama mucho la atención porque en la llamada oración por Venezuela, que dice que bueno, que anhelamos ser identificados, un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia, ¿no? Pero me llama la atención porque dice al final, por eso todos juntos gritamos, Venezuela vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Una cosa así como contraponer la figura de Jesucristo a la figura del comandante Chávez, por ejemplo. Pero es que me llama la atención porque el sábado antepasado fui a una misa y el sacerdote en la misa dijo que la historia la hace Dios. Ah, sí. La historia la hacen los pueblos, la historia bueno, no la hace Dios. Tenía entendido que la historia entonces, lo hacen los pueblos. Me llama la atención que el cura de la iglesia de la Coromoto dice, la historia la hace Dios. La gente de Capriles manda unas oraciones por Venezuela donde dice que Jesucristo es el Señor de la historia. Y encima, una oración de la hermana Francisca donde se asocia el chavismo con el demonio. Esto es una táctica de propaganda nazi, de propaganda fascista. ¿Qué es lo que hace la propaganda fascista? Polariza, no hay tonos medios. Ellos representan el bien y el que piensa diferente representa el mal. Le meten el sentimiento irracional religioso. Cuando se asocia al chavismo, o como ellos le dicen aquí, oficialismo, con el demonio, todos los que simpatizamos con el chavismo, somos seguidores del demonio, somos seres demoníacos, somos seres perversos. Oh. No creas, Randall, no creas, porque cosas como esta, que despiertan la irracionalidad, son las que generan que asesinen niños como lo hicieron el 15 de abril. Claro, claro. Esto es lo que genera que se quemen CDIs, esto es lo que genera que maten a camaradas. ¿Por qué? Porque los chavistas somos seguidores del demonio. Y estas cosas ocurren, las colocan en los buzones de la gente decente. Esto estaba en el buzón de mi apartamento, como apareció, me comentó un vecino, que apareció en los buzones de todos los vecinos de mi edificio. Fíjate algo, y todo esto viene acompañado además de una cadena desde el alto clero venezolano. Uh-huh. Este fin de semana hubo pronunciamientos en el marco de la celebración de la Pentecostés. Pentecostés, sí, que, la venida del Espíritu Santo. Que hace, ese es un acto en el cual el Espíritu Santo bajó a los apóstoles, le dio lenguas de fuego para que predicaran la palabra. No, bajó en forma de lenguas de fuego, entonces los apóstoles tuvieron el don de las lenguas. Y hablar varios idiomas y tal. Entonces, por ahí es el... Ah, yo voy a misa también. mira, y se pronunció Urosa Sabino, ¿vale? Se pronunció Urosa Sabino. En principio convirtiéndose en el abogado defensor de los guarimberos. Urosa Sabino salió diciendo que felicita la puesta en libertad del guarimbero este, Antonio Rivero, y diciendo que su juicio debió haberse efectuado en libertad. Dijo además, nunca ha debido ser llevado al helicoide, sino juzgado en libertad. Además de agregar que a mí me parece, escuche bien, a mí me parece que no hay absolutamente ningún motivo para que sea acusado por instigación al odio y por asociación para delinquir. Caramba, Cardenal Urosa, me entero que usted es abogado de Antonio Rivero. Esto lo dijo en el marco de la celebración de la Pentecostés. O sea, ¿qué tenía que ver una cosa con la otra? No lo sé. Pero este señor, Urosa Sabino, salió a defender a un caballero que usted lo vio en los videos. Cómo incitaba a los muchachos a traspasar las barreras puestas por el orden público. ¿Cómo vio usted a este señor llamando a los estudiantes o a los movimientos estos financiados por organismos extranjeros a trancar calles, a cerrar vías, a bloquearlas, a quemar corotos y ponerlos en la vía pública? Eso estaba haciendo Antonio Rivero. Entonces, se pregunta este señor Urosa, que no encuentra reflexiona que no encuentra ningún motivo para que haya sido acusado por instigación al odio. Dijo, es importante que haya una señal de actitud menos beligerante del Ejecutivo Nacional como en la presidencia de la Asamblea Nacional. Buscar el encuentro, la armonía. Los venezolanos no podemos considerarnos enemigos, adversarios políticos puede ser, pero nosotros tenemos que buscar siempre el encuentro. Es el llamado que permanentemente hacemos los obispos venezolanos. Sí, el encuentro hacia lo que quiere la derecha. Claro está. El encuentro hacia lo que quiere la minoría del país, claro está. Qué bueno, qué bueno que salió el cardenal Urosa a abogar por un sector político en el país. Y fíjate, porque además de decir lo que dijo de Antonio Rivero, prácticamente pidió que se hiciera lo mismo, la puesta en libertad, con personas que han cometido delitos políticos, no delitos políticos, delitos comunes y que se hacen pasar por políticos, se escudan en la política para cometer otros delitos. Por ejemplo, Simonovic. Ay, no, perseguido político, el tipo mandó a matar un poco de gente. No, ese es un preso político. Y pidió la libertad de estos señores. Ahora, qué bueno que, decíamos, qué bueno que Urosa asuma la defensa de ese sector del país. Está defendiendo a los guarimberos, delincuentes, asesinos, etcétera. Qué bueno que lo asuma. Caramba, pero yo nunca escuché que Urosa o algún otro de los jerarcas de la Iglesia Católica Venezolana celebrara, aunque sea una misa, una, por los 11 camaradas asesinados por la rechera de Capriles. No escuché ni una misa. No, para nada. Ni una misa por esos difuntos. ¿Por qué? Porque son seres demoníacos. O sea, aparentemente, para los católicos militantes, eran seres demoníacos y no fueron las hordas fascistas los que los asesinaron, sino San Miguel Arcángel con su espada justiciera. Entre otros, además de Capriles con sus declaraciones, el mismo ex general, el general retirado, Rivero, con su actitud y sus provocaciones, fueron los que ocasionaron esos muertos, entre otros. Fíjate cómo lo defiende Urosa, pero nunca dijo que ese tipo de comportamientos y actitudes provocaron 11 camaradas asesinados. Y que hasta hoy no haya habido un pronunciamiento, aunque sea ambiguo, pues, de la jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana. Es para agarrar palco, ¿no? Es para agarrar palco. Jamás habíamos visto, creo yo, mayor discriminación en el rebaño de los pobres, en el rebaño de Cristo. Esta sí es una discriminación tremenda la que ha hecho la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Tenemos llamada, ¿hay una llamada? Vamos a darle paso. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti. Buenos días a Randall. Buenos días. A todas las personas que nos escuchan. Por supuesto, a la gente de Alba Ciudad. Estoy aquí en mi serrucho, en el Atillo. Está cayendo una garuita. Uh-huh. Oh, Dios, gracias por bajarnos un poco de agua. Todo el sureste de Caracas está con sed. No hay agua desde el viernes. Sí, sí. Tengo entendido que la repondrán hoy, ¿eh? Sí, de acuerdo. Aquí el servicio de agua en Caracas se restablecerá en las próximas horas, según tuiteó el ministro del Ambiente, Dante Rivas, ya que hubo una falla en el sistema Tui 2 y bueno, ya se solventó este problema. Entonces, próximamente, pues regresarán el agua a los sectores del este, suroeste y oeste de la capital, como el Cafetal, la Florida, la Pastora, 23 de enero, el Hatillo, la Dolorita y Filas de Mariche. Quiero traer, ¿verdad?, un comentario muy propio, porque tengo un buen datico. Uh-huh. En este sentido, con el agua, eso ha podido haber sido resuelto ayer. Uh-huh. Ayer, ¿verdad? O sea, estoy dando una opinión, claro, de lo que escuché de un vecino que trabaja para Hidrocapital. ¿Qué es lo que pasa? Y esto lo traigo para que lo reflexionemos. No es verdad lo que voy a decir, simplemente es una opinión que me hago en este momento. ¿No será que los 2 días obligatorios del descanso nos habrá perjudicado para que nos pongan el agua? No lo creo, no. Yo no tampoco sé. Lo creo, no. Pero lo dejo como reflexión. Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así, porque eso es un servicio de 24 horas continua. Por aquí hay mucha gente que tiene sus tanques, sobre todo las casas muy buenas de la alta, pues todas tienen sus tanques, edificios que tienen tanques, pero hay otros que tienen el líquido no contado, pero sí lo necesario. Pasamos a otro puntico. ¿Ustedes por casualidad leyeron El Sagrado Librito? Sí. ¿No van a hacer un comentario? Sí, tenemos todo un programa por delante para comentarlo. Pero hoy,

Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Ustedes se robaron las elecciones. Ustedes se robaron este proceso electoral. ¿Acaso al candidato perdedor Capriles Radonsky se le olvidó que sus técnicos participaron en todas las auditorías previas a las elecciones del 14 de abril y firmaron conforme con la seguridad y la transparencia del Sistema Nacional Electoral venezolano? Rosso Grimau, experto en materia electoral, siendo técnico en auditorías para el Partido Comunista, por más de 10 años nos explica cómo es este proceso. En cada una de las 16 auditorías tienen derecho a estar especialistas y testigos de cada una de las opciones electorales. ¿Qué significa esto? La MUT tiene sus especialistas en cada auditoría. La alianza chavista con el PSU, PSB, los 14 partidos que apoyamos, tienen derecho también a tenerlos. Y cada una de las opciones electorales, o sea, todos y cada una de las candidaturas tienen ese derecho. Que se lo da la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la LOPRE, el técnico propiamente dicho va a hacer una labor científica. En su labor científica, en este proceso, hubo 54 días de trabajo, porque hay auditorías que se hacen en paralelo, deben haber, por tanto, 54 actas sin observaciones de ningún tipo firmadas por todos y cada uno de los técnicos y especialistas de cada una de las opciones políticas que estuvieron en la auditoría. Además, eso también lo firman los auditores externos y los directores del CNE, que son del área de lo que estamos auditando. Si usted desea verificar todas las actas de auditorías, puede ingresar en la página del CNE, que es www.cne.gov.pe. Entrar en la sección Normativa Electoral y luego hacer clic en Documentos por Evento Electoral. Y allí podrá descargar las actas de auditorías. En ella encontrará las firmas de los técnicos de la oposición, entre ellos profesores de la Universidad Simón Bolívar como Mario Torres, empresarios como Luis Bellutini, Vicente Bello, coordinador de asuntos electorales de la MUD, Félix Arroyo, ingeniero eléctrico de la Universidad Central de Venezuela, con múltiples maestrías, también siendo para el 2003 director general de la Oficina Nacional de Registro Electoral. El único fraude que existe es el mismísimo ex candidato Enrique Capriles, que ante sus ansias de poder deja malparados a sus propios técnicos de partido. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Tú sembraste la semilla y hoy te entregamos la flor. Cosecharemos la vida para la revolución. Imposible no llorar cuando el alma está triste. Y ese choque moral que aunque no estás tú no te fuiste. Te quedaste en nosotros, en el pecho aquí sembrado. Y te sentirás orgulloso de tu pueblo amado. El corazón de mi patria, que no muera la alegría aunque les duela. Siempre seremos mayoría, defendemos la patria con ideas, con el pecho, como dice Ali Primera. Este es un pueblo arrecho, hasta el cielo te lloró y luego se pintó de rojo. El amor que sentimos es real, se ven los ojos. Un amor tan genuino es algo que no se vende. Quien no lucha y tenga amor por su patria, esto no comprende. En cada batalla, unidad y disciplina, luchaste por la integración de América Latina, consolidando la unión del pobre, el defensor. Tú, mi Hugo Chávez, eres un libertador. Que lo escuchen todos, millones en una voz. El único que te pudo quitar de aquí fue Dios. Porque ninguno pudo, aunque muchos quisieron. Contra un pueblo amoroso y solidario no pudieron. Tú estarás con nosotros por siempre en cada detalle. Porque fuiste un hombre de pueblo, de a pie de calle. Tu sentido de humor nos enseñaste lealtad. y ese son tan peculiar al verte como bailas rap. Apoyaste la cultura, el deporte y todas las artes. Dime entonces cómo yo no debería a ti cantarte. Si tú eres como nosotros, nos diste siempre la mano. Porque tú fuiste un padre, un hijo, un amigo, un hermano. Aquí nadie se rinde, aquí hay patria y tú lo sabes. Cada mujer revolucionaria va a parir un Chávez. Y esto que lo canta el mundo, los que son leales. Hugo Chávez está vivo, no mueren sus ideales. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, a adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. Se reproducen, viven en lucha y victoria, principio que nos conducen. El árbol de las tres raíces está más robusto. Ahora lleva dentro de su ser a cuatro hombres justos. A Bolívar, a Rodríguez, junto con Zamora. Se les unió Hugo Chávez, el hombre del por ahora. Que ahora es un para siempre, vivirán nuestras memorias. Comandante amigo, para ti honor y gloria. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor. Viva y de nuestro tricolor, porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. Exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo, no soy un individuo, yo soy un pueblo, carajo. ¿Qué más hay que decir, ¿eh? Chávez es un pueblo. Chávez es un pueblo. Ahí está la canción de Rod Vexa, Chávez, un libertador. Para abrir esta parte del programa, 10:38, también abrimos la participación. Recuerde las vías telefónicas 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Sí, señor. Y bueno, nos escribe por el grupo de Facebook Darwin Infante. Vamos a tomarlo en cuenta, Darwin. Buen día, camaradas. Sugiero se realice un micro del programa a lo presidente, transmitido el 13 de febrero de 2011. Allí el comandante Chávez explica quiénes y cómo se pagarán las viviendas adjudicadas. Él nunca dijo que serían regaladas. A todo ataque, un contraataque con pruebas irrefutables. Y aquí está que Maduro, el presidente Maduro, dice que el que tenga menos del salario mínimo tendrá subsidio del 100% para las gran... Que si no me equivoco, eso lo había dicho Chávez, claro, en su momento. Si usted tiene ingreso menor al salario mínimo, ¿cómo le van a venir a cobrar? Y eso es un estudio sociológico que tiene que hacer y está haciendo el gobierno nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la visita realizada en la Unidad de Propiedad Social Agroindustrial Cerro La Gloria, en Táchira, salió al paso a la manipulación de la derecha sobre la política de vivienda del gobierno nacional. Único gobierno que ha entregado tantas viviendas y no con la condición, te lo entrega y después me paga. Ellos dicen, Maduro no le va a dar más viviendas a nadie porque se las va a cobrar. Le preguntó a la gente, ¿ustedes creen eso? Ellos lo dicen y lo repiten un millón de veces. Y yo digo que la gran misión Vivienda Venezuela va a continuar y nuestro pueblo paulatinamente va a pagar lo justo con su vivienda en la mano. Todo nuestro pueblo tendrá su vivienda. Asimismo, dijo que se van a aplicar unas políticas socialistas en el caso de las viviendas. No es que usted lo van a sacar de la casa si no paga. Es que usted va a tener que pagar lo justo de acuerdo a su ingreso familiar. No decía primero esta oposición, pero miren la regaladera, están regalándole casas para comprar los votos y tal, qué sé yo. ¿Cómo es posible que no la vayan a pagar? En ningún momento se dijo que no la iban a pagar, se dijo que se va a pagar de forma cómoda, paulatinamente, de forma ajustada al presupuesto, al ingreso familiar. Que ahora quieran manipular diciendo que nunca se dijo que... Esa es la costumbre que nos tiene esta oposición, en la cual siempre andan diciendo cualquier desajuste, cualquier barbaridad que se les ocurra para tratar de desestabilizar. Nuestro pueblo consciente sabe que le entregaron casa y que eso no es gratis. Nuestro pueblo sabe que ahí se invirtió plata y que esa plata, independientemente de que unos ganen más que otro, hay que retribuírsela al Estado. ¿Para qué? Para seguir construyendo vivienda para sus propios hijos, para sus propios nietos que están allí y que algún día van a necesitar vivienda. no quieren que se les venda. Entonces, ¿cómo aspiran a un título de propiedad? ¿Mm? De momento están adjudicadas, pero cuando usted la pague, esa es propiedad suya. Suya. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Buenos días, Enza y Randolph. ¿Cómo les va? ¡Caramba! Caramba. Gonzalo Briseño. Ha perdido, Gonzalo. Uy, ¿qué tal? Estoy muy reconocible a través de la voz. Está perdido también. Salí de una bronquitis y bueno, ya tengo la voz recuperada. Mira, un abrazo para los dos. Yo quería puntualizar algo con respecto al tema del tránsito. Uh-huh. Bastante importante, ya que, bueno, el Instituto Nacional de Tránsito estamos acostumbrados a ver una vez al año y a veces hasta más veces un cambio de directiva. Yo hablé en la última oportunidad con Dante Rivas y en un principio su gestión, bueno, apuntaba que él iba a aplicar una serie de detalles, de cosas que se han estado denunciando durante todos estos años, no solamente por mí, sino por varias personas que de verdad, pues bueno, estamos como esperando una respuesta institucional seria, ¿no? Entonces, bueno, el aeropuerto, ir al aeropuerto el sábado se convirtió en una tragedia, bueno, en una cosa que no avanzó nunca. ¿Qué es lo que pasa en el aeropuerto, en la autopista para el aeropuerto? Resulta que tú sales allí en Catia, en donde era el antiguo peaje, y comienza la cola. Y la cola termina en la entrada del túnel, del primer túnel. O sea, todo el resto de la autopista es una cola que te aseguro que nos demoramos una hora en llegar al túnel. Ni un minuto menos, quizás hasta un poco más. Entonces, ¿qué pasaba? No había ningún choque, no había ningún carro accidentado. Lo que pasa es que, como siempre, por la derecha se meten los vivos, por la derecha van los abusadores, que es por el hombrillo. Entonces, No es casual eso, ¿no? No es casual que sea en la derecha, pero sí. Eso es lo que yo le decía a la gente en el aeropuerto. Pues claro, llegamos tarde al vuelo, se perdió el vuelo que se iba una persona muy querida para Maracaibo, no se pudo ir, perdió su trabajo, su alquiler de sala, su evento que tenía programado y no pudo ir. Entonces, así estaba en Acerca, que por cierto que es la peor línea aérea que hay, que la deberían despropiar, porque esos son unos irresponsables. Ellos no ayudan en nada al pasajero, ellos simplemente le echan la culpa al pasajero. No, es que usted llegó tarde, pero bueno, llegó tarde. Imagínate tú, Acerca tenía 3 vuelos a Maracaibo, uno a las 8 de la mañana, otro a las 12 y otro a las 4. Y resulta que ellos no sacaron ni el vuelo de las 8 ni el vuelo de las 12, sino el de las 4. Entonces ellos pretendían... ¿Y eso es culpa del pasajero? Eso es culpa del pasajero porque los pasajeros llegaron por la cola, llegaron después de las 11 y el vuelo salía a las 12. Estamos hablando solamente de los pasajeros del vuelo de las 12. Habían como 20 o más pasajeros que insistieron en quedarse para que le resolvieran. Bueno, a las 4 de la tarde dijeron, bueno, es que nos dieron un avión más pequeño, entonces no podemos meter a más nadie. Pero claro, ¿cómo iban a poder meter a más nadie si tenían los pasajeros de las 8 de la mañana y los de las 12 de la noche, de las 12 del mediodía, acumulados para el vuelo de las 4 de la tarde? O sea, una cosa realmente irrisoria. El INAC estuvo presente en varias oportunidades, no hubo manera de que ellos sean sancionados. Porque de verdad es una burla al pasajero. Yo no he visto eso en ninguna parte del mundo. Yo he viajado para la India, yo he viajado para Sudamérica. Yo nunca he visto una línea aérea que se burle de los pasajeros como se burla Santa Bárbara Airlines Acerca, que es una sola línea aérea. Eso es una vergüenza nacional. Y bueno, pero aparte de todo, yo considero que también hay una responsabilidad que ya tiene demasiado tiempo, y es no dedicarse a que el reglamento de tránsito se cumpla. Los hombrillos no son para adelantamiento, ni para circulación de vehículos. Eso es única y exclusivamente para un vehículo en emergencia, una ambulancia o un vehículo oficial o un automóvil que se accidentó y se estaciona allí. Pero no puede ser para esto, porque lo que se crea son embudos en los viaductos y finalmente el gran embudo que hace que 18 kilómetros de la autopista sean una cola que no avanzaba a más de 8 kilómetros por hora. Una cosa realmente vergonzosa. Vergonzosa. Entonces el Instituto Nacional de Tránsito, oye, por lo menos todo lo que le hemos dicho, que comience por eso. ¿Qué cuesta poner 12 oficiales en moto, en ese hombrillo, subiendo y bajando, con unos letreritos como más o menos de tamaño doble carta, así en una plaquita que esté puesta allí, que en un dispositivo en la moto, por delante y por detrás, que diga no circule por el hombrillo, y hacer la presencia allí y no permitir eso? Bueno, se avanza a 40 kilómetros por hora, pero se avanza. Que eso es el problema cuando hay volumen. Entonces, eso es solamente una pequeña medida para decir, bueno, aquí estamos ayudando a convivir mejor en socialismo, a convivir mejor respetándolo. Yo le garantizo que todo eso, esos señores que se van por la derecha abusando de la paciencia de los demás, ellos van a Aruba, van a Miami y son incapaces de hacer eso. Incapaces. Sí. Entonces aquí lo hacen, porque como estamos en Venezuela, ese es el gran eslogan. Ah, no, es que aquí estamos en Venezuela, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Exactamente. Oye, vale, qué cosa tan triste, qué cosa tan de verdad vergonzosa. A mí me da pena ajena, porque de verdad yo adoro, amo este país más que a nada, más que a ninguno. Y realmente tenemos todo para ser un gran país. Sí, vamos a insistir en esta campaña con la gente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Aquí en la autopista también en San Agustín pasa lo mismo. O sea, no hay manera. Una vez se aplicó eso y fue fabuloso, pero es como que les da flojera seguir. Eso es una campaña que hay que hacer durante mucho tiempo. Y después de un tiempo, comenzar a cobrar 25 unidades tributarias por el que se meta por el hombrillo de vivo, pues. Porque así, eso sería, es, así debería ser. Bueno, espero que contribuyan algo a la discusión. Claro, hermano, claro. Y un abrazo para los dos. Espero en algún momento podernos encontrar. Ay, seguro, verdad que seguro. Sí, un abrazo grande, Gonzalo. Bueno, sí, parte de las campañas enormes, unas campañas de conciencia enormes que tenemos que tener nosotros y nosotras, porque la construcción de ciudadanía no tenemos que esperar que nos caiga del techo. Hay que empezar por lo que siempre decimos, por cada uno de nosotros, a vernos, a revisarnos. Bueno, ¿estamos haciendo las cosas bien, sí o no? Parte de allí, ¿no? Y la revolución, como siempre decimos, arranca desde cada uno de nosotros. Tenemos bien, ¿tenemos otra llamada, Luis, o no? No. Bien. Ajá, sí, tenemos llamada. Sí. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Qué tal? Mira, usted hace relación a una alusión, bueno, o alguien que llamó sobre, ya, creo que en una parte de Petare que no había agua. No, hubo un problema, de verdad, el Latillo estuvo sin agua. Tengo entendido también que Altagracia, La Pastora, hubo un problema en el sistema Tuy 2, ya ese problema fue solventado y en las próximas horas se comenzará, ¿no?, de nuevo el servicio. Quiero aclarar, ¿no?, que Fernando Lapresta dice que si tendrá que ver con los dos días continuos de descanso. No estoy, en lo personal no estoy de acuerdo, porque por lo menos en medios de comunicación y en este tipo de instituciones se trabaja por guardias rotativas. Sí. O sea, que eso no tiene nada que ver. Hay una cosa, y si trabajan bien, Hidrocapital en realidad, lo que pasa es que a veces se tarda en rellenar lo que han trabajado, o sea, no faltan lo que deben de tener, pues dejar lista la calle, pero sí atienden a cualquier hora, eso no es mentira, eso es cierto. Pero miren, yo lo que quiero alegar es lo siguiente: mientras que hay un lugar o cualquier sitio donde no hay agua aquí en Caracas, aquí en el Prado de María, en la segunda travesada, la primera travesada de Bucari, que está frente a la central madrileña, hay un señor que tiene un negocio de extinguidores de agua. Ahí bota el señor todo el agua que le da la gana, ahí lavan moto, ahí lavan carro, todo, eso es todo el tiempo. Eso hay que crear conciencia. Y de paso, el señor, vamos a decir, me perdona la expresión, es tan sinvergüenza, el dueño de ese local, que arriba está una señora, una peruanita que está alquilada, y el recibo del agua lo paga esa señora. Fíjese lo que es abusador. Pienso y siento, yo creo que sí es venezolano, que lo abusa de esta señora porque es extranjera, y ella la que paga el agua, la señora, vive en la parte alta, y él bota toda la cantidad de agua que le da la gana en ese local que está allí. Hay que echarle una revisadita allí, hay que hacer una inspección allí entonces. Claro, pero bueno, aquí hay que tener mucha conciencia con respecto a la basura y todo, muchos llamados, sobre todo en televisión, que la gente, que eso ayuda, esos mensajes, la basura, el deterioro, usted ve la avenida atrapuzada por todos lados. Mira, Ingrid, nos va a disculpar un momentico, pero es que tenemos que hacer un enlace con la... Con Luis Ortega Díaz, la fiscal general, están solicitando ante juicio de mérito para el diputado Juan Carlos Caldera. Vamos a escuchar. Muchas gracias. ¿Cuáles serían las sanciones a las que se enfrentaría el diputado? En caso de que proceda. No, mira, pero es que hay una cosa. Es muy, muy temprano para decir eso. Estos dos delitos, bueno, sobre todo el de legitimación de capitales, tiene la entidad de la pena es alta, pero habría que esperar primero si se declara que hay méritos, en segundo lugar que concluya la investigación y en todo caso no, estaríamos adelantándonos si llegase a firmar o responderte esa pregunta. En caso de que proceda la investigación fiscal, pudiera llevarse la extensión de la investigación hasta el gobernador Enrique Capriles Radonsky. ¿Perdón? En el caso de que procediera la investigación, de que fuese procedente el antejuicio de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera, ¿pudiera extenderse la investigación hasta otros altos funcionarios? No. Primero que la solicitud de declaratoria de haber méritos para enjuiciar al diputado Juan Carlos Caldera corresponde exclusivamente a él. Eso es personalísimo, no puede extenderse. En todo caso, que de la investigación surjan elementos que comprometan la responsabilidad de otra persona, y si esta persona tiene también el beneficio, habría que solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria nuevamente. ¿Existen otras personas vinculadas a este hecho? Le preguntaba si eso tiene un plazo para que ocurra el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, para quienes no conocen el procedimiento. Sí, mira, el Tribunal Supremo de Justicia en principio tiene 30 días para admitir o no la solicitud del Ministerio Público. Luego de admitida, en caso de que admita, tiene que convocar una audiencia para oír a las partes. Allí hay la presentación del Ministerio Público o los señalamientos que hace el Ministerio Público, le dan la oportunidad a la defensa de la persona que estamos señalando, y luego hay como una réplica y una contrarréplica en caso de que el Tribunal Supremo de Justicia admita. Tendremos que esperar en todo caso que haya el pronunciamiento por parte de este alto tribunal. Fiscal, ¿y tiene conocimiento de cómo iría el otro antejuicio de mérito que habría solicitado contra el diputado Mardo, que usted ya había hecho la solicitud acá? Sí, aún no se ha convocado la audiencia para debatir. Sí fue admitido por el Tribunal Supremo de Justicia, pero aún no ha convocado la audiencia. Bien, recordemos entonces que la fiscal general de la República visitaba justamente el TCJ para escuchábamos solicitar a la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, solicitado ya formalmente ante juicio de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera. ¿Qué significa esto? Que en 30 días el máximo tribunal de la República deberá responder si se le levanta o no la inmunidad parlamentaria a este diputado para ser llevado a juicio por estos delitos que ya escuchábamos que mencionó allí la fiscal, entre uno de ellos, el de legitimación de capitales, que además conlleva a una altísima pena en la legislación venezolana. Claro, la legitimación de capitales, que es lavado de dólares, sí, que proviene de negocios ilícitos, por ejemplo, el narcotráfico. Por uno de ellos, por decir uno. En todo caso, recordamos por qué se le está siguiendo este proceso al diputado Juan Carlos Caldera. Por aquel video presentado donde en nombre del diputado, del gobernador de Miranda, Enrique Capriles, este señor va a cobrar a empresarios para financiar la campaña electoral, esta campaña, la que se realizó antes del 7 de octubre del año pasado, y por lo cual Capriles Radonsky le dio una patada al señor. Ah, no, vaya, salga de mi lado, fuera para allá, ¿no? Se lo quitó de encima y dejó solo a Juan Carlos Caldera para que, bueno, cargara con toda la responsabilidad. Ahora se le está siguiendo este caso y la fiscal general de la República, ya la fiscalía, el Ministerio Público, ha solicitado formalmente el antejuicio de mérito, que no es más que el retiro, que apruebe el Tribunal Supremo de Justicia el retiro de la inmunidad parlamentaria para proceder a llevarlo a juicio. Sí, señor. Y bueno, y antes de ir a la pausa, pues muchos estamos, ¿no?, pendientes de un supuesto anuncio que Enrique Capriles Radonsky le va a hacer al país. Nos dejó todo el mundo guindando sin ser mango anoche. Ya estábamos esperando las cacerolas y el bochinche, ¿no? No obstante, no ocurrió nada, pero entonces están con una campaña de intriga, porque ya salió Delsa Solórzano, que es una gran mentirosa, que agarró un tipo que votaron de la fiscalía por sinvergüenza. Entonces el tipo empezó a decir que lo habían votado por opositor y que, imagínate tú, Randall, una de las cosas que dijo el tipo es que las acreditaciones que nos dan a los periodistas para cubrir las elecciones, hay un código de barra donde identifica nuestro número de cédula y saben por quién votó uno. Eso es algo totalmente falso. Pero bueno, esta señora Delsa Solórzano, pues la, como quien dice, una de las encargadas de la propaganda de Enrique Capriles Radonsky, y dijo que habló sobre el supuesto anuncio, ¿no?, que hará Capriles. Les pido un voto de confianza para Enrique. La diputada... O sea, ya empezaron dudando, sí, de lo que va a decir, ¿no? Sí. Ellos mismos. La diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, señaló en cuanto al anuncio hecho por el excandidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, que los ciudadanos estén atentos a la cuenta de la red social Twitter del dirigente de la MUD, la del Comando Simón Bolívar y de los medios de comunicación durante este lunes. Manifestó en la sección de entrevista del noticiero Televen que hoy habrá una importante información que va a estar dando un grupo de diputados de la Alternativa Democrática, según ella. Y sentimos que es bien importante no ocultar nada de las cosas que hemos tenido conocimiento. Bueno, lo que nosotros sí estamos claritos es que a esta señora y al señor Capriles no hay que creerles, ni el Padre Nuestro arrodillado sobre una Biblia. Así que nos vamos a la pausa musical con este tema de Manu Chao, dedicado a estos personajes. Mentira. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. La verdad. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre.

Salsa de la buena, venezolana tenía que ser. Es la banda de Gerardo Rosales. Te respeto para abrir esta parte del programa. 11:06. Y el Twitter está activo. Usted nos escribe a través de arroba la ventana abierta. Ernesto Vinkeljohan nos dice, camaradas, ¿qué les parece el juicio que le ganó el doctor Adolfredo Pulido Mora al Nacional y a Ibellice Pacheco? Ganó finalmente, después de 21 años. Sí, nosotros llegamos a entrevistar cuando estábamos en YBKE Mundial a Adolfredo Pulido Mora. Y realmente quedó esa venganza personal, ¿no? Esa venganza personal de estos médicos irresponsables con la complicidad de una persona como Ibellice Pacheco. Y el Diario del Nacional es impresionante como todavía ha afectado la vida del doctor Adolfredo Pulido Mora. Mira, pero esto no sé, bueno, yo ganar la demanda es simbólico, ¿no? Porque en todos estos años, 21 años de esa demanda, y ahora es que se viene a hacer justicia. La suma es respetable, pero yo creo que no rezarse pero todo el daño. Pero ¿no? el daño moral está hecho. 4.5 millones de bolívares de indemnización moral es lo que ha determinado los tribunales para obrar pues contra este diario y su periodista de aquel entonces, Ibellice Pacheco, en lo que fue este proceso de difamación que hicieron terrible contra el doctor Adolfredo Pulido Mora. Nos comenta por acá Tropa Tuitera, Ibellice Pacheco es la pionera del género periodismo mercenario. Sí. Y el nazi Onal nunca dudó en ser su cooperante. Buenísimo, ¿no? Análisis que hace. Juan Guirola nos comenta, la unidad y la formación socialista son nuestras necesidades para el triunfo. Lo anunció anteriormente, o es que tenemos memoria corta como la oposición, no a la manipulación. O al manipuleo, como nos escribe él textualmente, al manipuleo. Erasmo Ledesma dice, hay que salirle al paso a la blasfemia y a la invisibilidad de los medios y sus aliados, tal como nos enseñó el comandante Chávez. En este sentido, Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, dijo este fin de semana que nos estamos enfrentando a la negación sistemática de los logros de la revolución. Esto y el ocultamiento, a propósito, es una cosa terrible. Lo hacen deliberadamente. Se entrega vivienda, eso no aparece. Se bajó 55% la incidencia de homicidios en el municipio de Sucre, eso no aparece. No aparece. Se hacen políticas en favor de la cooperación chino-Venezuela o la gira del Mercosur, eso no aparece. Se está negando. Se va a inaugurar en Santinés, hay todo un complejo industrial donde en los próximos días se inaugurará una fábrica de maquinaria pesada, eso no aparece. Nada. Fíjate esto. Autoridades inutilizarán hoy, ya en un momentico, van a inutilizar armas de fuego este lunes. Eso no aparece en la prensa de oposición. Pero lo que sí aparece en la prensa es un anuncio que no llega de Enrique Capriles Radonsky. Sí. Eso sí. Eso. Lo que no es noticia, lo que no ha aparecido, lo que todavía no sucede. Un Capriles Radonsky que definitivamente está solo. Que tiene es el apoyo de los sectores más reaccionarios a la derecha, como la Iglesia Católica. ¿Verdad? La Iglesia Católica y los grandes empresarios. Porque vamos a estar claros, ya dentro de la mesa de la unidad ya están pendientes. Por eso es que le bajaron dos. Por eso están pendientes de las elecciones de alcalde. Donde muchos partidos políticos, como por ejemplo Acción Democrática, sabe que tiene algún chance. Claro. Entonces ahí ellos le han bajado dos ya a la cuestión de que no, que si las elecciones hay un fraude, no hay un fraude, que si Nicolás Maduro es legítimo o es ilegítimo. Ya eso ha ido bajando y lo que quedan son las cacareadas de un Capriles Radonsky con su vocera o principal jefa de propaganda, que es Delsa Solórzano, mi María Corina Machado. Pero es una cuestión que no es tangible, o sea, hay tantas cosas que están pasando en el país, cosas buenas como también cosas negativas que el gobierno está corrigiendo, está cometiendo. Esta guerra económica, tarde pillaste pajarito, lo están haciendo tarde, pero por lo menos lo están haciendo. Sí, es algo que ya se empezó, un proceso tardío, sí lo consideramos, pero se comenzó y está sucediendo, la labor del Indepavis, de la SUNACOP, etcétera. Y fíjate, a la par que operan estos señores contra el país, desinformando a la población, también lo están haciendo personas dentro del mismo proceso, saboteando, así, generando problemas, generando retrasos. Este fin de semana también el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que se van a depurar como sea. Se van a depurar las instituciones, el Estado, y caiga quien caiga, le duela quien le duela, pero bueno, hay que depurarla. Sí. Y en este sentido, Luis Brito García escribió un artículo formidable este fin de semana. Sí, señor. Bueno, el artículo dice lo siguiente, a petición de Fernando Lapresta, ¿no? Se llama Gran Sarao de los Matavotos. En la Quinta, La Esmeralda, se celebró el sábado uno de los más sonados saraos de los fastos citadinos. Desde temprano se agolparon apretadas caravanas de camionetones con nutridas comitivas de seguridad, protocolo y relaciones públicas de dientes rotos, reputaciones consagradas y nulidades engreídas sin ideología, trayectoria ni obra. Ante las puertas competían en dar declaraciones los llamados ciruelas, rojos rojitos por fuera y amarillos por dentro, todos ostentosos, todos con prendas y accesorios de marca, todos empeñados en producir eventos en lugar de resultados. Conozco muchos. Primeros en entrar fueron los delegados de Conatel, fatigados por más de una década de inactividad, dejando impunes violaciones de la ley resorte y la ley de telecomunicaciones hasta obtener una televisión acribillada de interrupciones e inserciones no aptas para consumo humano. Competían reñidamente con los de Conatel, ¿no? Con ellos, algunos comunicadores del sistema de medios públicos, afanados en contaminar sus mensajes, remedando todos los defectos de los medios privados y manteniendo en vigencia, por mención saturativa, a momias y cadáveres insepultos opositores. Irrumpieron en la sala las delegaciones de los reincidentes en exigir la renovación periódica del RIF, del certificado de Sencamer y de infinitos papeluchos inútiles diseñados para amargarle la vida al ciudadano. Tras ellos entraron triunfalmente los matavotos electrónicos, culpables de exigir para todo trámite un formulario digital en una pantalla que nunca abre, con un programa que no funciona, divididos entre la informática reposera, que solo opera en horas laborales, y la informática peatonal, que exige que las víctimas deban completar el trámite a pie. Primero te peleas con la computadora y después vas con los papelitos a hacer la cosa a pie, ¿no? Sí, sí, qué ridículo. Cerraban el cortejo el inventor de requisitos, maquinando nuevos trámites para imposibilitarle al ciudadano el disfrute de sus derechos, y a una cohorte de comisionistas, traficantes de influencias y gestores al grito de «Siembra trámites, cosecharás corrupción». A la saga se atropellaban las huestes que cortan a los ciudadanos los servicios públicos que ya han pagado. En la culminación de la noche resonaron atronadores aplausos para los autores del otorgamiento sin respaldo de 25 mil millones de dólares por el CITME y clamorosos brindis para quienes omitieron todo control sobre el motivo y destino de las entregas de divisas. Ninguno amenazó con renunciar. Lamentablemente. Una merecida fanfarria celebró la entrada de quienes adoptaron la sabia decisión de devaluar pocas semanas antes de las elecciones. Cerradas ovaciones acogieron la entrada de los funcionarios del INDEPAVIS y de la SUNDECOP, que no pusieron coto ni sancionaron las sistemáticas alzas injustificadas de precios, acaparamientos y desabastecimientos estratégicos y especulaciones de distribuidores de alimentos y bienes de primera necesidad. Los claros clarines saludaron la incontrolada inflación de infiltración de paracos que instalan alcabala, cobran vacuna y manejan el sicariato y contrabando de extracción de gasolina y alimentos subsidiados. Menudearon libaciones por el capitoso licor de la epopeya, agradeciendo a quienes nada habían hecho contra los matavotos y deseando que tampoco nada hicieran en el porvenir. Al sonar las campanas de la medianoche, culminó la velada con un apagón confeccionado por el sabotaje de los matavotos eléctricos y los grandes empresarios que roban la electricidad que a los ciudadanos les falta. En la tiniebla, un opositor expresó su agradecimiento por la impresionante resta de votos lograda contra el gobierno en el cual trabajan y anunció que, de tomar el poder, la oposición privatizará los entes que los emplean y despedirá 2 millones de servidores públicos para enchufar a sus propios matavotos. Desdichado pájaro que ensucia su nido, triste político el que mata los votos que lo eligen. Y esto es lo que sigue pasando, ¿no? Nosotros podemos estar en franco combate y ahí es donde uno a veces siente el desgaste, siente a veces impotencia en algunas cosas, porque es el combate permanente para quienes tenemos claros de qué lado está el enemigo, de dónde viene todo lo que nos está sucediendo en el sentido negativo en nuestro país, quienes conspiran contra la paz de la nación, contra la seguridad de la nación y contra la estabilidad política. Pero caramba, uno se encuentra cada bacalao de estos en la administración pública que entorpece, que sabotea, que hace que nuestro trabajo sea inútil. Y hay algo, Randall, no, hay que dejar claro, porque hay gente que puede confundir y decir, Nicolás no pudo con esto. No, no es un asunto de Nicolás. Los matavotos están desde antes de la era Nicolás. ¿Cómo no? En la inoperancia del Indepavis y de Sundecop es evidente desde su creación. Lo de la Indepavis, el Indepavis funcionó, medio funcionó, porque tampoco era que 100% efectivo, durante la gestión de Eduardo Samán. Salió un reportaje muy bueno. Fue la única vez que funcionó. Salió un reportaje muy bueno. El Indepavis, desde que fue creado hasta ahora, que son como 6 años, ya ha tenido como 6. O sea, ha tenido una cantidad de directores y eso echa a perder la gestión. Nosotros podemos entender, o sea, vamos a hacer un análisis de todo lo que está pasando, lo que ocurrió con los dólares, sobre todo lo que pasó desde mediados del año pasado hasta ahorita. Teníamos un presidente que estaba grave, que no se sabía, con una enfermedad mortal, que no se sabía si la superaba o no. Entendemos que el alto gobierno nunca pensó que el presidente Chávez podía faltar y realmente todo el mundo se centró en la enfermedad de Chávez. Eso hizo que se descuidaran instituciones, se descuidaran algunos proyectos y que los matavotos se pusieran a sabotear, porque lo que estaba buscando la oposición era que Chávez saliera del poder, que si no se moría, que renunciara. Entonces este plan golpista, este plan para derrocar la revolución bolivariana, está articulado desde que el presidente Chávez dijo que se iba para Cuba, que se iba para Cuba a operarse. No estábamos preparados para la pérdida del líder de la revolución bolivariana y todos esos meses, desde diciembre hasta el 5 de marzo, todo giró alrededor de ejecutar las últimas cosas que había aprobado el presidente Chávez, Plan Vivienda Venezuela, pero todo el mundo estaba centrado en la salud del presidente. Después vinieron los funerales de Estado, nos montamos en unas elecciones y, bueno, nos dejamos montar la pata encima. Entonces esto es algo que no es que Nicolás Maduro es incompetente para luchar contra esto. Estos vicios vienen desde mucho antes de que Nicolás Maduro fuera nuestro presidente de la República, vienen desde la época del comandante Chávez, porque la inoperancia de Conatel no viene de la época de Nicolás para acá, sino que viene de mucho más atrás. Son cosas con las que el mismo comandante no pudo. Esto no quiere decir que sea imposible combatirlo. No, hay que combatirlo. Pero no asociemos este golpe que nos están dando, este carnaval, este sarao de matavotos, no lo asociemos con la figura de Nicolás. Nicolás Maduro sí debe tomar esta columna de Luis Brito García para hacer una reflexión donde señala dónde están los matavotos, qué es lo que está haciendo que la gente esté descontento, esta burocracia, esta cantidad de trámites absurdos, el bochinche que hay con los dólares. Y bueno, ahí está la denuncia. Queda dentro de la voluntad de Nicolás Maduro, el alto gobierno comprometido con la revolución, y todos y todas nosotras, de atacar estos problemas. Porque Chávez solo no pudo, Nicolás Maduro solo tampoco lo va a lograr. Tenemos que unirnos todos. Ahí tenemos que estar todos. Recibimos llamada telefónica. Buen día. Aló, buenos días. ¿Sí? Sí. Le voy a decir, como dijo una vez mi comandante Fidel Castro, lo vuelvo a decir, me acuerdo de estos días, a Hugo Chávez. Menos mal que yo no soy el único diablo que denuncio y me quejo por estos medios. ¿Cómo está Alexander Lunquito? ¿Cómo está? Hola, Alexander. Hola, Alexander. Mira, vale, me quitaron todos los temas. ¿Cómo hacemos? Bueno, es culpa de Luis Brito, que también abarcó todos los temas allí en esta columna que salió ayer. No, yo te voy a hacer un comentario, no sé si que en esta parte, no, pero yo no sé quién es el que está apoyando a Maldonado. Mira, hermano, ¿cómo hemos hecho para que ese señor salga? No sé quién. Cuando hablas de Maldonado, ya va. Me imagino que te refieres al de Conatel, ¿no? Ese mismo. Ay, Dios mío, sí. Ya. No sé quién es. Mira, eso le hemos mandado cartas. al vicepresidente, al presidente, al pollito pijo. No, que por disculpe, cierto, lo sostengo, ¿no? Tengo que decirlo. Mira, uno lo sostiene. El tema del cambio de dueños de Globovisión viene incorporado allí el otorgamiento de una nueva concesión a Globovisión. No, yo te digo una cosa. Esto hay que decirlo. Lo digo como primicia. Nosotros ya como venezolanos organizados y varios grupos de asociaciones civiles, de consejos comunales, vamos a pedir este año que viene un referéndum al Estado venezolano sobre Conatel, hermano. Lo que pasa es que ahí no hay elecciones populares, hermano. No. Si nosotros queremos que la concesión se renueve o no. Ah, bueno. Es que ya está renovada. Yo lo estuve leyendo. Ya está renovada, ¿sabes? No, se vence el año que viene. Se acaba de... Cuando se produjo la compra de este canal por parte de nuevos dueños, ellos tienen una concesión distinta. Porque la de Conatel ya... La de Zuluaga ya terminó. La venta. Y ahora se aprueba a través de Conatel una nueva concesión. Bueno, te digo una cosa. Quedamos fritos entonces. Quedamos como se cala guay. Bueno. No, pero igualita esperemos que... No, se puede pedir una rectificación sobre esa medida, una revisión. No, es que eso no se consultó al pueblo, hermano. Y el pueblo es así. Tú vas para todas partes. Disculpa que te lo diga, te tome la palabra Rando. Y todo el mundo, mira, ¿hasta cuándo hasta cuándo Globovisión, hermano? Sí. ¿Hasta cuándo esto? Lo que te dije, mira, yo sabía que yo tengo la guerra de los repuestos. Sí. 4 años ENSA tengo yo en esto. Y lo de la venta de los carros. Supuestamente este martes voy a la Asamblea Nacional porque van a reincorporar la discusión de la ley. Donde yo tengo unas decisiones muy fuertes sobre, porque no aparece por ninguna parte las ensambladoras, que es el primer eslabón que nos está robando. Claro. Entonces, vamos a ver qué hacemos ahí. Pero bueno, mañana la demos con más calmita y bueno, vamos a ver cómo hacemos. Y lo de Conatel, mira, me quedé fuera con la Globovisión, ¿no? Me hacen el aire. Rando Porre, lamento darte esa mala nueva, ¿vale? Pero sí. Es así. Esto lo tenemos claro. Las concesiones no son transferibles. El Estado le da la concesión a una persona, no, ni siquiera es una persona jurídica, se la da a una persona con su nombre y su apellido. Personas naturales son las que explotan las concesiones del espectro radioeléctrico. Así entendido, la concesión no era de Globovisión, la concesión estaba en poder del señor Zuluaga, ¿no? Uh-huh. El señor Zuluaga decide vender sus aparatos, la casita esta que queda en la Florida, con su personal y todo, y se los vende a otros propietarios. ¿Qué no podía hacer? Vender la señal, porque eso no le pertenece, eso es del Estado venezolano, es decir, toda la institucionalidad más el pueblo que hacemos soberanía en este territorio. ¿Qué pasa? Que esa misma Conatel fue la que, produciéndose esta venta, aprueba la revisión y la reasignación de una nueva concesión a los nuevos dueños que no tienen por qué darle continuidad a la concesión anterior. Es una nueva que se ha dado. Y esto, por supuesto, mantiene en el aire a este canal, ¿no? De manera indeseable, pero bueno. Son las 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, pues leemos aquí el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Darwin Parra nos cuelga una nota sobre el jefe del Comando Sur, ya la vamos a revisar. Y nos dice también, vamos por el ciruelismo paralítico. Tengo un puñal que pide sangre. Bueno, Darwin, desde acá pues un abrazo para ti, que también acabo de ver que estás de cumpleaños. Felicidades, un abrazo, hermano, grande. Felicidades. Todo lo mejor para ti. Bueno, ya que eres... Te encanta la poesía y eres un melómano exquisito. Te gusta mucho el jazz, oye, te gusta el bolero. Queremos felicitar también a nuestro compañero que estuvo de cumpleaños este fin de semana. Nuestro compañero Daniel Liendo. Estuvo también. Un cumpleaños más y bueno, le felicitamos con un gran abrazo. Entonces los metemos a los dos en este paquete, ¿no? Ya que, bueno, tanto Darwin Parra como Daniel Liendo son tremendos melómanos. Pues nos vamos con este bello bolero interpretado por Benny Moré o Vida. Vida, si pudiera vivir

buenas noticias, denme una buena noticia. ¿Usted tiene una por ahí? Si no, yo le doy una. Enza García. Ajá, ¿cómo? Bueno, fíjate. ¿Estás hablando de buenas noticias? Sí, sí, sí. Dígame usted una buena y yo le digo otra. Mira, una buena de las cosas ocurridas el fin de semana. Me parece bien buena la próxima inauguración de esta máquina de esta fábrica de maquinaria pesada en Santinés, en Barinas, y también el anuncio que hizo el ministro del Turismo, Andrés Izarra, de desarrollar la región llanera como una región turística. Realmente nuestros llanos venezolanos son hermosísimos, sí. Y realmente si tú no conoces a nadie que te viva allá en el llano, ese te tenga una finca, no tienes a dónde llegar, no tienes cómo ir, pero o hay muy poco. O hay muy poco, hay muy poca infraestructura para el turismo en los llanos venezolanos. Poca infraestructura y poca información sobre los llanos, sí, venezolanos, ¿no? Entonces eso me parece una notición. Otra cosa que parece una notición también en la rama de del turismo es que 3 nuevos ferries van a fortalecer el transporte hacia Margarita. 3 nuevos ferries, bueno, van con destino a la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta y estarán dispuestos a partir del mes de julio para trasladar a los temporadistas que eligen este espacio natural para disfrutar de sus vacaciones. Estos 3 ferries trabajarán con las empresas navieras Navibus y Naviarca como parte de los trabajos que realiza el Ministerio del Turismo y el Transporte Acuático con el propósito de fortalecer servicios de calidad de los turistas nacionales e internacionales. Además de los ya existentes, se incorporan 3 ferries más. También la noticia que ya le adelantábamos y que hoy se va a concretar, estamos esperando también el punto informativo sobre ello, la inutilización de armas de fuego por parte del Ministerio Público. Luisa Ortega Díaz anunció que la acción se va a efectuar en la plaza de Parque Carabobo frente a la sede principal del Ministerio Público en Caracas y precisó que a través de su usuario Twitter se va a hacer un decreto presidencial del comandante Hugo Chávez, un decreto que ya se hizo y se va a hacer realidad el decreto de inutilización masiva de armas de fuego resguardadas en las salas de evidencia de los cuerpos policiales. Así tendremos un lote más de armas de fuego. Recordamos que desde 2003 y hasta el año pasado, en nuestro país se inutilizaron 300.114 armas de fuego, lo que representa un promedio de 480 toneladas destruidas. Casi sí, nada, señor. ¿No? Bueno, tenemos llamada. Buenos días. ¿Aló, soy yo? Sí, ¿eres hola, tú? ¿Cómo estás, Gustavo? Elsa, ¿cómo estás? Y Rando, ¿cómo están? ¿Cómo me le va? Bien, ¿cómo estuvo ese fin de semana? Muy bien. Productivo. Ok, un comentario rápido que sobre todo quiero hablar de lo de Conatel, pero hay que tener, o sea, observé, hoy tuvo la oportunidad de ir al pabellón nuevo de Simón Bolívar. Ah, el memorial que está aquí. El mausoleo nuevo. Y claro, adentro tú miras hacia arriba y esto parece, bueno, hermoso. Hermosísimo. Sí. Pero un detalle, creo que la persona que está encargada de la entrada de la gente, no sé si debería decir si está capacitada o no está capacitada. Vi 3 o 4 casos de personas que no dejaron entrar por la sencilla razón que creo que ella, porque yo lo veía normal, ella decía que no tenía la vestimenta adecuada para entrar en este momento y visitar y ver esa gran obra y ver a los restos de Simón Bolívar. Recordándole que siempre Simón Bolívar estuvo al lado de la gente, patas en el suelo, campesinos y pobres. Bueno, eso era lo que decía también Ali Primera en la canción bolivariana, cuando dice el niño, la plaza de mi pueblo no dejan pasar a los hombres sin camisa. Bueno, y Bolívar le dice, y a mí me prestaron una camisa para enterrarme. Sí. Entonces, eso es más o menos correcto, sí, lo que más o menos sucedió y vi el sábado. Más, no más, cuando esa persona percataban que eran venezolanos. Cuando yo fui a hacer el reclamo, yo le dije a ella, bueno, ¿y cómo harías tú cuando vengan canadienses, italianos, que ojalá que vengan por un montón? Yo me dije, no, sí, han venido bastante. Que vienen en chores. Entonces, ¿sabes cómo andan los turistas europeos por aquí? Andan en chorcitos, franelitas. Exactamente. Y la respuesta de ella es, no, a ellos se los dejamos entrar. Ah, sí. ¿Qué te parece ese balde de agua? Yo me sentí tan impotente, Dios mío. Increíble. Qué bárbaro. Mira, por otro lado, Rando. Mira, yo también vi lo mismo, ¿sabes? Porque me tocó verlo ayer. Yo ayer estaba dando también vueltas por el por el panteón, intenté entrar y andaba con mi muchachito, andaba en el coche, por eso no pude pasar. Ajá. Pero porque no dejan pasar en coche, y lo entiendo por el material del piso y la cosa. Sí, y venía saliendo una muchacha muy brava, furiosa, porque andaba en escote y no la dejaron pasar. Esto es correcto. No, bueno, entonces, pero al respecto yo tengo un cuento también terrible. Relacionado con el mausoleo. Vamos a esperar que sí, nos termine de echar el cuento. Porque también ahorita estoy indignado y ahora yo no sé dónde iré a meter mi cara por estos lados del este, no sé qué iré a hacer y de paso, que sería lo de menos, a mí no me interesa esa gente, pero me siento irrespetado, me siento burlado a oír que tú me acabas de decir que, o sea, ¿cuál es la trampa o no trampa que hizo con ATE? Es que Globovisión tiene una nueva concesión. Sí. A mí no me lo preguntaron, a nadie se lo preguntaron. Yo me considero totalmente burlado, estafado, humillado y cualquier cantidad de características, mi hermano. Eso no tiene absolutamente nombre. De mi parte, es una gran decepción que estoy sintiendo en este momento. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. Fíjate, tengo una nota de Últimas Noticias del día 30 de abril, hace poquito. Y la nota dice, solicitan a Conatel permiso para cerrar venta de Globovisión. Es decir, si Conatel no aprobaba, no se vendía, ¿no? Cabe destacar que Globovisión enfrenta actualmente 10 procedimientos sancionatorios abiertos por Conatel. Ninguno de ellos ha culminado. Y ojo, no es que la tengamos agarrada aquí, de verdad, no la que agarrada con un funcionario en particular o con la institución. Es sencillamente que esta planta ha violado toda la ley resorte, ha violado la ley de telecomunicaciones, ha hecho lo que le ha dado la gana y no se le ha, pues, mire, 10 procedimientos sancionatorios y ninguno se ha cumplido. Y a pesar que la planta tiene 10 procedimientos sancionatorios, Conatel permitió que se vendiera. Ahora los nuevos dueños de Globovisión, claro, cargan con todos estos procedimientos abiertos. Pero ¿cómo tú permites que se venda algo que está en esta situación legal? Como institución, ¿cómo se permite eso? Oye, paga, ponte al día, porque ahora el señor Zuluaga queda exonerado de esto. ¡Qué maravilla! ¿Ah? ¿Hacen actividades contra la ley? Ah, pero queda exonerado porque yo la vendo. Una mantequilla, ¿no? Tenemos otra llamada. Hola, buenos días, Randolph. Buen día. Buenos días. Enzo, buenos días. ¿Qué tal? Dos cositas, una para una llamada que hicieron ahorita a mi ventana, a nuestra ventana, que yo voy a tratar de resolver, a prestarle una colaboración como socialista. Mira, agarrando respecto a lo cuando pasaste a los medios públicos, mi mamá me decía, cuando vea la arma del vecino arder, coloca la tuya. En remojo. Ah, bueno, ya aquellos. Mira, agarrando, creo que fue la primera llamada, o la segunda, de un compatriota que llamó al que iba para La Guaira. Uh-huh. Que había hablado con Dante Rivas y que el problema era la autopista del túnel, ¿correcto? Sí. Bueno, le habla Andy Velasco, compatriota. Yo, está bien, usted habló con Dante Rivas, pero las autopistas de Venezuela están bajo el mando de la Guardia, bajo la vigilancia de la Guardia Nacional, de Vialidad, el comando de la Vialidad de la Guardia. Ese comando pertenece al destacamento 50 que se encuentra en Paracoto de la Guardia. Pero dependen del general Benavides, un tremendo revolucionario. Yo el sábado me vi con él en la Plaza Antímano, en el plan ahorita de seguridad que hay en la área metropolitana, que arranca hoy Barquisimeto, Carabobo, Maracaibo. Y estaba en la Plaza Antímano, por cierto, andaba con él, bueno, yo iba a decir el muchachote, pero si me estás oyendo, Alexander, un honor cada vez nombrarte por aquí, ojalá esté oyendo la ventana, te dije que lo oyera. Con Alexander Vargas, vive en Caricuao, me dijo, primera vez que yo lo veía, lo conocía en público, pero no lo había visto personalmente. Andaba con Benavides. Yo, si hubiese sabido, lo veo, pero yo me debo de ver con Benavides, esta misma semana y cuidado no esta noche. Correcto, yo voy a hacerle esa sugerencia. No tenga cuidado, compatriota, que vamos a ver qué se hace en esos túneles. Ok, muchas gracias, Rando. Bien, hermano, saludos, pues. Ahí está, bueno, pues regresamos por acá. Entonces, fíjate, ¿no? Ya que lo había dicho, ¿no? Lo del rapidito, lo del mausoleo, ¿no? Ahí está el peligro, ¿no? Vamos a volver a la cultura de la Cuarta República, donde a Bolívar se le colocaba en una especie de cápsula antipueblo, impenetrable antipueblo, que la gente no se siente identificada con él. Entiendo que hay que cuidar las instalaciones, se tiene que mantener un clima de respeto, un clima de orden, que el sitio esté limpio, que el sitio esté vigilado, Oye, porque durante todos estos años, hasta hace pocos meses, aquí nos atracaban a todos. Sí. Porque el Panteón Nacional estaba a oscuras y abandonado, ¿no? Entonces, eso por un lado, me parece que el hecho de que una persona tenga bermudas o un pantalón corto, o una, estamos en un país tropical donde hace calor. Claro. De hecho, o una franelilla, o una, las mujeres que usan su franela. O una franelilla, o sea, eso a mí no me parece una falta de respeto. A mí me parece una grandísima falta de respeto, por ejemplo, dejar que haya un Guillermo Morón difamando al Libertador como lo hace. Por ejemplo. Eso sí es una falta de respeto. ¿Pero qué fue lo que pasó en el mausoleo? Resulta que en la zona, los trabajadores del mausoleo habían adoptado varios perros callejeros, los habían esterilizado, los habían vacunado, y la directora del mausoleo llamó a Funda Fauna para que se los llevaran. ¿Y cuál es el destino de los perros que se lleva Funda Fauna? Todos los viernes los matan. Porque lamentablemente tenemos camaradas, compatriotas que andan echándole pichón con la Misión Nevado, tratando de rescatar animales en situación de calle. Tenemos también fundaciones de diferente, o sea, y no metamos ideología, proteccionistas de animales, que trabajan con las uñas para esterilizarlos, para buscarles un hogar, para darles una vida digna. Y tenemos Funda Fauna, con los recursos de la Alcaldía de Caracas, que les practican la eutanasia. Bueno, ¿y saben por qué se llevaron esos perros? Porque no pueden haber perros cerca del mausoleo. Bueno, ayer también vi como a un muchacho que estaba paseando su perro con su cadena puesta. No, el perro no puede pasar por aquí. Me imagino yo a Bolívar corriendo a Nevado, ¿no? Claro, cuando, cuando Bolívar tenía un nevado, a los perros se los llevaron. Al día siguiente de haber fallecido el presidente Chávez, a los 2 días. Y yo acababa de ver por internet el video donde Chávez contaba cómo había rescatado una perrita en medio de una carretera. Sí. Y yo se los dije, el presidente Chávez recogió una perrita de una carretera. ¿Ustedes creen que el presidente Chávez estaría de acuerdo que condenen a muerte a estos perros por el simple hecho de estar por aquí? Bueno, me han denunciado los vecinos de la zona que que por órdenes de la gente del mausoleo han apaleado perros. Hay un perro que lo mataron a golpes. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque me parece, o sea, yo no digo que dejen que los perros acampen y entren al mausoleo, que no entren. Pero nada más es por el simple hecho de existir, de estar por los alrededores, matar un animal, condenar a muerte un animalito, eso es una falta de respeto al Libertador. Así, y al comandante Chávez también. Al Libertador y al comandante Chávez. Que y lo bastante decimos. Sensibilidad tuvieron estos dos grandes hombres con los animales, con las personas, con las clases desposeídas, como para ahora. Decimos, es como que agarremos que estos ahora. Estos perros habían sido adoptados por la comunidad, estaban esterilizados, estaban vacunados, no le hacían daño a nadie. Yo no sé cuál es la situación ahora en el cuartel de la montaña, pero es como que ahora no permitan que entre gente en chola, que entre gente con blusa, con escote o con chores. Comandante andaba con el pueblo, ¿vale? Igual el Libertador, que como dice Ali Primera, murió con una camisa prestada y van a estar pidiendo lujo para entrar al panteón. No, entonces es más, si el comandante no Chávez cuando era niño, una vez lo regresaron de la escuela porque tenía las alpargatas rotas. Entonces un niño que en las mismas condiciones que tuvo el comandante Chávez de niño no podría visitar al Libertador en el mausoleo si tiene unas alpargatas rotas. ¿Qué es eso, vale? Mira, tenemos Twitter, @laventanaabierta, ahí nos escribe Juan, nos dice la impunidad, la especulación y la corrupción nos están enfermando. ¿Qué pasa con el TSJ, Indepavis, Conatel, Asamblea Nacional? Nos comentan además, la revolución es nuestra, no solo de Nicolás Maduro, es el legado de Simón Bolívar y de Chávez Eterno, que no se nos olvide. Nos dicen además, la concesión de Globovisión no era de Zuluaga, era de un señor que murió, o sea, nos volvieron a fregar. Fregar. Amor y Libertad de Barrio Adentro 1 nos dice, debemos exigir a Conatel que aclare lo del espacio radioeléctrico de Globovisión oficialmente. Bueno, quien quiera información sobre esto, busque en internet que Conatel dio el permiso, ¿no?, para que se efectuara esta venta. Carmen Marcano nos dice, eso del mausoleo es como en el Hatillo. En las tiendas de artesanía colocan no tocar para turistas, ask for assistance. O sea, para uno, el venezolano, no tocar. Para los turistas, pregunte por asistencia, ¿ah? Para que le... Estas son las cosas que vemos con tristeza, cómo se sigue admirando o con una actitud sumisa ante lo foráneo, ante lo externo. No. sea, no, eso es ser servil, insisto. Sí. Estamos en un país tropical. Nosotros no podemos cuestionar que los turistas canadienses que viven en esa zona de frío, que nunca se pueden poner un chor, cuando están ante los rayos del sol y ante el calor, estén en chor. Porque si nosotros vamos a las islas de del Caribe, los policías, el uniforme de los policías es con bermudas. Sí. Es más, en sitios tan calurosos como Maracaibo y los valles del Tuy, yo le pondría bermudas a los policías, ¿vale? Pobrecito. O sea, tenemos también que tomar en cuenta que vivimos en el trópico, en un país caluroso. Yo no veo nada de malo que una persona utilice unas bermudas. Hasta hace poco las mujeres estábamos condenadas a la tortura de las medias panty. Menos mal que ya la mentalidad ha pasado y ya no usamos medias panty. Dígame aquello de la mantilla, ¿no? Las mantillas. No, entonces, no, yo no veo, o sea, yo no cuestiono que una persona se vista con bermudas y franela en una ciudad donde hace calor. Por cierto, está haciendo un calor espantoso. Sí. No, entonces, bueno, y sobre todo si estás de vacaciones. Porque tú te vas a Europa en verano y la gente va a trabajar en bermudas y en franelilla. O sea, no andan ahí entaconados ni nada porque hace calor, 40 grados, owe grados de calor, por el amor de Dios, ¿no? Ahora, lo que sí me parece ridículo es que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces, o nos dejan entrar a todos con bermudas y franelilla o no dejan entrar a nadie con bermudas y franelilla. ¿Entiendes? Pero turistas sí y venezolanos no, no. Mm. Y por otro lado, que a mí no me parece que sea una falta de respeto visitar el mausoleo con una bermuda. Y una franelilla, eso no tiene nada de malo. Pero bueno. Bueno, ahí tenemos. Ya nos vamos. Mira, yo creo que eso forma parte definitivamente de los matavotos. Y mira, ya que estamos hablando de los matavotos, el mismo Nicolás Maduro habló sobre eso. Nicolás Maduro alertó sobre infiltrados dentro de la revolución. Y según Nicolás Maduro, ellos estarían fomentando planes desestabilizadores bajo las órdenes de la derecha. Yo sé lo que estoy diciendo, llegará el momento que mostremos el nombre de alguno de ellos, que lo están empolvando, lo están mañando, lo están preparando a uno, a dos, a tres, los están preparando para que salgan a decir lo mismo que dijo Teodoro Petkov, que el chavismo se murió y que ahora nació otra cosa. El cuidadito por ahí es que anda lo de Capriles y no, entonces, otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro es que los infiltrados que se encuentran reunidos en estos momentos con dirigentes derechistas para atacar al proceso bolivariano. Cuidado con las trampas, no caigamos en las trampas del enemigo. La traición lamentable en la historia siempre ha existido. Lo bueno es que a Hugo Chávez, sus compañeros, hermanos e hijos, jamás los traicionó y jamás lo van a traicionar. Más allá de que surja una veleidad llena de ego brincando la talanquera y disfrazado de bolivariano alerta. Así que bueno, vamos a estar alerta. Esto tiene que ver también, los matavotos son traidores. Sí. Y actitudes como las que estamos viendo dentro del mausoleo por parte de quienes lo manejan. Eso no es socialista, para eso nada. No es chavista. Para nada. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Gracias a Luis Arloyo, gracias a ustedes por la sintonía y la construcción cotidiana de una patria mejor. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y nos despedimos con Pita el Conde Rodríguez, ya que estamos hablando de calor, con el pío, pío, pío. Vaya. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el susurro de los mosquitos no se puede descansar. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el susurro de los mosquitos no se puede descansar. Manejando mi carro por la carretera, yo me llevaré a la mami que me quiera. Con el pío, pío, pío, con el